en el alto y bendecido nombre de mi Padre. Esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad, nueva amistad que mi Padre les ha permitido estar. No se canse nunca de agradecerle y a su vez de hacer sus peticiones, pero por los demás primero, siempre. Por los hermanitos, como acaban de mencionar, que están enfermos, por los que están renegos de la luz, porque se andan divagando entre la luz y entre la oscuridad y nunca se deciden con quién estar. Recuerden, y nuevamente les recordamos, que si eres de luz no tienes que estar buscando en otro lado. Porque cuántos hermanos, o inclusive que son chamanes, dicen estar en la luz, pero cuando hay oportunidades en la oscuridad de esos hermanos. Y está, no digamos, está prohibido, pero también está permitido por su libre albedrío. Pero yo les recuerdo nada más que todo acto, sea de bien, sea de mal, tiene consecuencias, cualquiera que sea. Entonces, ¿qué va a pasar con esos benditos hermanos? Que ahora se están poniendo muy fuertes sus modas de su santería, de su santa muerte, comillas, comillas. Por los que minimalistas, por los que dicen no adorar a apaches, que igual los apaches no fueron malos, al contrario, estuvieron mucho con la naturaleza. Pero igual, como muchos de vosotros saben o sabían sabiamente que había un solo Dios, y a veces lo expresaban con la naturaleza, ya hacían algunos sacrificios, pero cuidaban la naturaleza. ¿Y cuántos de vosotros no lo hacen? Al contrario, se me cayó mi envoltura. Ah, ya me da flojera levantarme. Mi cubrebocas, ah, también, que se lo llevo la hija, que se lo lleve. Quemas basura. O tiras toda la basura y no reciclan, como se les ha dicho, se les recomienda. Porque acuérdense que el daño que se están haciendo a la tierra, se lo están haciendo a ustedes mismos. De mi padre, pues desde luego también. Pero ya es en séptima, vamos a decir séptimo, hasta el último. Porque primero se hacen un daño ustedes con su contaminación, con su smog, con su basura. Y muchos tiran todo a la basura. Que pueden reciclar. Dicen, ah, no, me dan cualquier cosa. No, no. A la basura todo. Yo os digo, aunque regales esos productos, esos materiales, esas materias primas, aunque las regales, vas a sacar un beneficio. Dice, no, no me interesa el beneficio. Bueno, entonces esa moneda, dásela tú a alguien que la necesite. Pero estás ayudando a la naturaleza y te estás ayudando a ti mismo. Y lo mismo es para la espiritualidad. Porque ¿cuántos dicen? Pues voy a ayudar a esta persona que no tiene para comer. Pero quiero que me hagan alabanzas de que la ayudé. Que me pongan en sus visiones, en sus televisiones, en sus redes. Que ayudé a fulanito de las tablas. Y aparezco, que me pongan un pedestal allá arriba. Yo les digo nuevamente, eso no sirve en absolutamente para nada. La humildad es la que debe prevalecer. Siempre. Y si es posible, como se les ha dicho, anónimamente, para que ayudes a tu hermano, sin esperar, como desafortunadamente no han visto con sus benditos hermanos, nada a cambio, absolutamente nada, y es más, ni las gracias, porque tú hiciste tu acción de corazón. Entonces, todo lo que venga después de ahí es extra y es ganancia para ustedes, y no me refiero a economía, sino un kármico. Ahora que les dicen ellos, dharmas, que no es, para mí es, yo les digo karma positivo. Pero ¿qué esperan muchos hermanitos que además que como no me hicieron caso o no me dieron nada, dice, ah, no, ya te ayudé, ahora me vas a ayudar tú. Eso no sirve, hermanitos. Entonces te estás cobrando el favor. No sirve absolutamente, se nulifica. Y peor aún, como esta bendita hermana que ya dejó de venir en su capricho, quiere cobrarse hasta con intereses. Lo poco, el granito que dio, el poquito granito que dio, quiere un costal ya por lo que ayudó. Y recuerden que así no funciona ni funcionará, porque se hacen de sus causas, que eran sencillas, así sencillitas sus causas, sus pecados, y ahora son graves ya. Por eso les digo, la sinceridad es importante. Que estén concuerdos con su mente, con sus ideas, con sus pensamientos y con sus sentimientos. Pero ¿cuántos hermanitos no están así? Y tienen problemas mentales, muchas veces kármicos, demasiados kármicos. Entonces les pido, en lugar de que digan, qué bueno que ya no vino esta hermanita, yo les pido, oren por esa hermanita, como lo está haciendo esta multitud, lo ha hecho, y ustedes, alguno de ustedes también lo está haciendo. Así todos, con mis benditos tutores, en equivocación, porque dicen estar conmigo, y vienen sus otros tutores mayores, físicos desde luego, de su perla mexicana, de su Pachocan, vienen. Dicen, ¿qué pasó? No, no hay nada, todo está perfecto, no hay nada. Hipocresía. Porque cuando dicen, sí, está bien, pero también corrí a personas, corrí a pueblo, corrí a tutores que querían mi ayuda. ¿Por qué? Porque yo quiero, dicen ellos. Entonces yo les digo, ¿quién está en la luz y quién no? ¿Quién está en el camino espiritual y quién no? Yo les digo, hagan caso a sus protectores físicos, a sus protectores espirituales o sus maestros, como quieran decirles, es igual. Pero si ustedes dicen que su tutor físico está en equivocación o está realmente en equivocación, como mi hermanita, como mis hermanitos y como algunos otros que han partido, pues díganle las gracias y ustedes concéntrense, hagan meditación, oren, lean, mucha lectura hay que leer y aprendan. Y ustedes con sus protectores espirituales, llamados ángeles de la guarda, que tienen más de uno todos, para que no digan, es que yo tengo más y tú tienes menos. Casi todos tienen la misma cantidad de hermanitos. Entonces, si tú estás en la luz y puedes ver todo eso, pues hazle caso a tus seres de luz. Desde luego, ustedes saben que hay impostores. Pero los impostores te vas a dar cuenta, porque se va más con lo físico. ¿A qué me refiero? Dicen, ten cuidado de esta hermanita que te va a hacer un mal. Bueno, voy a tener precaución, nada más. Y orar por ella. Pero aún no te hace nada y te dice tu protector espiritual. Desquítate, ahorita que puedes, desquítate. Aviéntale una piedra. Entonces, ¿es de luz ese ser? No. Desde luego que no. Un impostor. Pero que se afina contigo, con tus miedos, con tus rencores, con tus dolores, con tu miedo, con tu ansiedad. Y por eso Les recuerdo, si tú te concentras bien, limpias tu mente de toda esa basura que te han metido, de sectas, de religiones también, porque ustedes también pueden ver cuántas en su Biblia, tantas cosas hay reales y cuántas ha alterado el hombre con sus mismas manos. Como aquel que dice que va a quedar en el papado o con el sacerdote. Sí, ellos son igual que ustedes. Y que tienen que evolucionar. Y que tienen un título. Y tienen unos estudios. Pero al final terminan peor que delincuentes. Por eso les digo que reflexionen, hermanitos. Que oren mucho. Que no divaguen con mi palabra ni con la de mi padre. De nuestros padres, de nuestro padre. Que no alteren lo que les llegue. Que no digan que si por mí, sin mí, no habría esta escuela. Las escuelas espirituales las abre mi padre. Y yo soy su hermano mayor, que os viene a ayudar, que os viene a dirigir, que viene a cuidar sus escuelas de mi padre y a sus escuelas físicas. Y a orientarlos, y a guiarlos, a aconsejarlos, y desafortunadamente a veces a regañarlos. ¿Pero qué prefieren? Como esa bendita hermana, que hablaba bien bonito, hermoso. Pero se acaba tu cátedra, te vas, te despides a todo dar, dice esa hermosura. Qué amor de esa hermanita. Ya te fuiste, y por acá, ay, qué bueno que fueron estos tales por cuales. Ya no los aguantaba. Entonces, ¿con quién está esta hermana? ¿En la luz o en la oscuridad? Yo les pregunto, ¿con quién? Pues con la oscuridad. Yo se lo remarco nuevamente. O eres de luz, o eres de oscuridad. O eres frío, o eres caliente. Por lo que dicen, muchos dicen, soy tibio o soy gris. Pues no, en espiritualidad no existe. Y se lo recalco, no existe. O eres de luz o eres de oscuridad. Pero te dicen, no, es que yo sí ayudo, pero también cobro. O sí ayudo, pero cuando puedo me desquito de todo lo que me avientan. Pues entonces, yo le repito nuevamente, todo recíproco, todo lo que tú das, lo que tú haces, pues tarde o temprano se te va a regresar. Lo que sea, para que no digan, que no les cuenten, como dice esta envoltura. Por eso se quejan luego. Pero ¿por qué si yo hice un amarre y me siento bien mal todo el mes? O me peleé con mi marido o con mis maridas. ¿Por qué será? Causa y efecto. Por eso les digo, no divaguen. Porque inclusive esos tutores que se dicen de lo que sea, vamos a decir, pero tienen el diente en el dinero, ya no son de luz, así de fácil. Pero es que dicen, es que tienen que comprar flores, veladoras, efigies o figuras, tapetes, etc. ¿Ustedes creen que eso les sirve al mundo espiritual? No. Absolutamente para nada. ¿Y a quién les sirve? Al mundo físico. Nada más al mundo físico. Las hierbas, las flores, sí sirven, son energéticas. Claro que sí. Y si dicen, yo curo, yo solamente así curo, adelante. Perfecto. Pero que vean cómo está la situación. Y así, ¿cuántos hermanitos? Como les dije, a lo físico es lo físico, lo espiritual es lo espiritual. Ah, pero si llega un ser desencarnado o un ser que dice de luz, salud, hermanita. Ser de luz, dice, sí, te ayudo, te digo dónde está mi tesoro, te digo dónde dejé en las escrituras, pero quiero que hagas misas diario, o rosarios cada 8 días, o cada mes, y te doy mis tesoros. ¿Ustedes creen que funcione eso? Pues no. ¿Por qué pide a alguien del más allá algo material? Porque está en oscuridad. Porque piensa que está vivo. O tiene ideas de que está vivo. Entonces, obviamente que no funciona. ¿Cuántos han oído que les hacen las misas? Que les hacen sus rosarios. Les ponen sus veladores de colores. ¿Para qué no llores? Dice este. ¿Para qué no lloren? Y sigue el espíritu ahí. ¿Funcionó? Pues no. ¿Y quién va a hacer ese cambio? Pues el desencarnado. El que no quiere reconocer que hay un solo Dios. El que no quiere cambiar sus ideas, que se murió con su cerebro en equivocación. Son los que penan. Y ustedes vieron a sus lloronas. Porque dicen que es una sola, ¿no? Son muchas. Y son de diferentes, de energías de su tierra. ¿Y ahora qué pasó sus semanas de muertos? ¿Cuántos desencarnados estuvieron pidiendo ayuda? ¿Y cuántos se las dio? Casi pocos. Casi se les da poco. Porque igual siguen con esa idea. Y muchos todavía, aún sin cuerpo físico, tienen que consumir alimentos. Por eso se les ofrenda, que no es lo mismo que ponerles refrescos de aguas negras, sus cigarros, que con eso se murieron, o sus drogas también, sus billetes. Eso no le sirve a ningún desencarnado. Pueden tomar agua y esencia de algún fruto o de algún guisado que les gustaba en vida, porque sus penas son más largas, sus caminos son más intensos. Entonces, obviamente, si te fuiste en cuerpo y piensas que tienes cuerpo todavía, pues tienes hambre. Tienes frío, tienes calor, ves oscuridad, ves las velas, pero los que están en la luz, así como en sus películas, se abre el portal y ahí está el camino derechito, hacia mí y hacia mi Padre. Pero ¿cuántos no, hermanitos? Es para que reflexionen nada más. No es un regaño, nuevamente les digo. Se les aconseja que sí pongan sus altares en Día de Muertos. Pero que no pongan oscuridades ahí. Así como sus chistes gráficos que llaman memes. Imagínense venir de tan lejos, que son kilómetros y kilómetros, donde no hay ni piso, donde hay fuego, donde hay tierra, donde hay lodo, y venir a tomar alimentos que les mató en vida, como sus tequilas, por dar un ejemplo. Pues no, obviamente que no. Y si visitan, como se les dijo, sus familiares, sus parientes, inclusive familia que ni conocen de ustedes, vienen. Pero no todos al mismo tiempo. Tienen 364 o 65 días al año. Pueden llegar. Pero desde luego, en esta temporada que pasó, es cuando más hay. Porque se abren esos portales. Se ve el camino. Y hay esa oportunidad que multitud de mucha gente puedan entrar al más allá. Pero como se les dijo, si ellos estando ahí, con los arcángeles, con, pues sí, San Pedro, que le dicen ustedes, está aquí también. Dicen, no, pues siguen renegos. Yo sí siento decirle sí, la razón a la mano, que yo tuve pues una visión cuando estuve acá en el hospital. Hombre, pues yo le toqué, le dije, pues yo ya me cansé. Dice, tú te me vas a ir para abajo a la tierra, tú vas a cumplir lo que no me has cumplido. Le toqué la puerta, me mandaron para acá, que tú estás diciendo una misión que no la has cumplido. Pues sí, yo no la había cumplido. Y me ponía bien mala, bien mala, bien mala. Ya, hasta que pues fui al templo, me dieron lo de la obra, pues me prepararon. Y aquí estoy. Gracias a Eso es mi cierto. padre. Gracias a eso. Porque si no, Así yo es. pienso. Yo cuando iré con ese día de muertos, yo voy y busco. No es mi agrado ir al panteón, pero yo fui a dejarles comida a las tumbas que no hay ni una florecita. Les llevé comida y se las dejé, les dejé una barretita de agua. Eso fue todo. Me regresé. Pero me decía un muerto, me tienes que ir a ver. Y fui. Y le tuve que llevar lo que me estaba pidiendo, su comidita y su agüita. Y le llevé agua bendita y una flor. Y ya me vine a la carrera. Eso sí es cierto. Hay revelaciones muy fuertes que tiene uno. Dicen, ay, fue un sueño. Pero en ese sueño hay mucha verdad en los que tiene uno. Bueno, acabamos. Así es, hermanita. Pero les digo, son desencarnados Sí. o muertos. No, es que uno nunca, ay, esos están locos. Ellos no hacen caso. No es Pero cierto. usted lo ha visto, vivencias físicas, Yo aquí sí. en esta familia, ¿sí? Bueno. Que le tocan la puerta, que le mueven los objetos, Sí. quieren luz. ¿Y muchos qué hacen? Yo tengo el brazo bien. Sí. Vete tales por cuales de aquí, no me Ándale. estés molestando. Eso sí es cierto. Entonces, te están pidiendo ayuda. Sí. La verdad, mire, yo Dios, me siento afortunada que Dios me ha dado la dicha de vivir más. Y en esta dicha como que hemos tenido encuentros y personas todos, nuestros hermanos, porque es como una escuela. A veces uno estamos acá arriba y otros paso. Y así es. Y si no se ayuda uno como lo que es, pues ¿dónde vamos a ir a dar? A lo mismo. Dios dice, ayúdense, ayuden a la gente. Y eso es cierto, porque a mí me ha tocado muchas cosas vivir tristes y bonitas, porque me encuentras, ya me compuse, gracias a Dios. Nosotros tuvimos muchas cosas muy bonitas en el templo. Venía mucha gente de muy lejos, muy agradecida. Pero tenemos de todo. Y eso es cierto, la obra maestra que Dios nos está dando. Así es, hermanita. Sí. Pero desafortunadamente no aprovechan esas oportunidades. Ajá. Lo toman uno de a loco y ellos están locos. Así le dicen a uno. Yo por eso les digo que aprovechen esas oportunidades porque a pocos se les dan. Sí, porque pocos son Inclusive, llamados. sí, Muy pocos son sus con que como se les ha dicho ya. Inclusive, a punto de cortarlo para hacer la autopsia. Si él, si mi padre le dice, tienes que regresarte, y él dice, sí, lo hago, ahí está tu segunda oportunidad nuevamente, en vida. Pero ¿cuántos partieron en oscuridad y en renegando? Pues muchos. Entonces por eso hay esa confusión. Sí, porque Dios nos pone a prueba a ver qué tanto. Y no nos pone a prueba, son nuestras propias acciones, Pues a lo mejor hermanita. sí. Yo por eso les digo, ¿y cuántas oportunidades ya te dieron? Muchas. ¿Y las estás aprovechando? Yo sí. Antes no, Entonces, ¿por pero ahora qué sí. sigues comiendo lo que te hace daño? Eso sí es cierto. ¿Se dan ¿Sabes? cuenta? Eso es. Si te hace daño la carne rojas, ¿por qué sigues comiendo las carnes rojas? No, pues ya, te verás así, sí, como, pero muy leve. Pero también tenemos que combinar con verdurita. No, nomás la pura carne. Sí, claro. Carne de torizo, un poquito. Exacto. Ajá, sí, cierto, eso sí. Por eso es un ejemplo. Ajá. Pero ¿cuántos igual con sus benditas aguas negras? Sí. Se están muriendo y todavía quieren sus aguas negras. Coca, la coca mata. Pues nos está matando a todos. La coca, cigarro, urina, las drogas. Si no, estamos jóvenes. Llega un momento que ya todo se acaba. Cada rato, ni porque estés joven se salvan. Sí. Es porque uno no le hizo caso de. Bueno, hermanita, sigan, vamos a seguir con esto. Bueno, es un ejemplo, hermanitas, no, como les digo, no es un castigo de Dios, porque muchos tienen esa idea Ajá, sí, que cierto. es castigo de Dios. Pero no, nadie te dice, ni nadie te obliga a que te tomes tus aguas negras, Pero no. a que nadie te obligue a comer tus carnes rojas. Sí, cierto. Entonces, si no hay carne, no comemos. Y todos, porque nos hace Entonces, chicos, ¿no es cierto? ahí está, ¿quién se hace daño? Pues lo que nos hace daño es lo que comemos. Eso es lo que más comemos, lo que. Uno mismo se hace daño, exactamente. Bueno, retomando, hermanito, voy a pedir un poco de silencio para que me permitas. Y como les decía, mucha oración. Que hay muchos hermanitos en oscuridad, ustedes saben. Sus benditos empresarios. Que aún con pandemia, aún perdidos familiares, aún con lo que pase, están cobrando, subiendo los precios. ¿Por qué? ¿A quién le oran más ellos? A don dinero, a su Dios dinero. Y pocos, porque sí hay, que oran a Dios, le agradecen sus ganancias, si pueden, reducen sus precios. Si pueden, reparten también, y anónimamente, como se les ha dicho. Pero ¿cuántos al contrario? Venga, venga, venga, venga. Ah, que ya subió, pues le vamos a subirle 20 pesos. Si hubieron 5, le voy a subir 20, no interesa. Pues esos hermanitos son equivocación. Ni siquiera aprovechan las bendiciones de mi padre, económicamente, que les está yendo bien, que tienen tierras, que tienen empresas, que tienen negocios. Y se les olvida la espiritualidad. Ya se los dije la vez pasada, con mi hermanito Bill Gates, que todavía está también aquí, y con el La Manzana, que es el que partió, que no hizo tecnologías maravillosas. Ganó mucho dinero, pero ni aún así pudo comprar su salud. Steve Jobs, exactamente. Y menciono a su competencia de otra compañía que está en las mismas. Y está vivo todavía. Pero ¿qué tan vivo puede estar? Si no ves a todo, le ven signo de pesos. Que no importa que acaben con paraísos terrenales, con tal de obtener sus metales preciosos que dicen ellos, para sus celulares, para sus computadoras, para sus microchips o su CPU, dice esta envoltura. ¿Para qué tanto? ¿Han visto cómo los hermanos mayores pueden manejar naves y traen sus cubitos de cristal o de resinas naturales, que son resinas naturales? No son las que fabrican aquí en su tierra. Y con eso tienen una computadora gigantesca. Y aquí se espantan con sus monstruosas computadoras. Es que le digo, ellos tuvieron que pasar grandes experiencias también, inclusive acabar con sus planetas. Y espero a mi padre que no pase también con ustedes. Porque este planeta es de enseñanza, de aprendizaje. No es de castigo. Pero muchos de ustedes están tomando su propio castigo. Así les pido que reflexionen y que sigan en el camino de la luz. Que no divaguen, porque si no, pues ¿quién se hace daño? Yo nuevamente les pregunto, ¿quién se hace daño? ¿Mi padre? No. ¿Yo? No. Ustedes mismos, cada uno, dependiendo de su camino que tomen, es de su salvación o su perdición. Así de fácil se los voy a poner. Entonces les recomiendo que lean más, que estudien, porque hay muchos hermanitos que dicen, yo no quiero saber nada de libros, ni me pongas un libro encima, porque ni me interesa leer. Ya se los dije otra vez. Los hermanitos que partieron sin siquiera haber leído un libro, están leyendo la Biblia ahorita. Y libros más avanzados. Que no se van a leer y aprender, ni escribir, están estudiándolo en el más allá. Por eso digo, ningún estudio que tomen terrestre sí les va a servir. No dejen de estudiar, cual sea y de lo que sea, inclusive de cocina. Pero también no dejen de tomar la espiritualidad, no dejen de tomar el camino de mi Padre y de la luz, y no divaguen como le están haciendo a estos benditos hermanos, zigzagueando. Está de moda el santero, con la Santa Muerte ahí están. Está de moda el chamán, voy con él. Está de moda el que maneja las energías de los animales, animalistas también, o tótems, o el de las conchas, y un montón de cosas que todos pues simplemente andan divagando en un camino tan recto que se les ha dicho, de mi Padre y de la luz, así de fácil. No divaguen, hermanitos, y sigan en el camino de la luz. Vamos a bendecir las flores, ¿ya? Ayúdame, por favor. Las benditas aguas dulces. Para que mi hermano, quien necesite, pueda beber de ellas. Y ojalá las aprovechen, porque muchos de sus hermanos, como saben, las guardan. Y a veces las tiran. Por los días, mamita, por favor. Voy a pasar a limpiaros, por favor, guarden silencio, hermanito. Pues lo mismo, hermanito, que se te dice siempre, que cuentes hasta 10 y si es necesario hasta 20, porque si no, ni vas a poder ayudar, ni te vas a ayudar. ¿Qué piensa? Reflexiona, que se te ayuda, pero también que exiges. No, hay que ser congruente. Lo hice por eso para ti, hermanito. Así mismo, hermanita. Vitamínate nada más, un poco más. Vitamina C. Y vas a estar bien. Vas muy bien, pero sigue en oración y no digas que no puedes, porque tú lo has demostrado muchas veces que puedes. Hasta a mí me ha sorprendido. No crean que no estoy al pendiente de mis escuelas. Las escuelas de mi padre, que me ha permitido estar. Mi hermanita, usted te dijo que cuidaras tu salud. Vas a estar bien, pero igual no abuses de tu labranza. Y como se te dijo, pues síguele llamando la atención hasta el cansancio de estas benditas criaturas. Pero no hagas corajes sin sentido. Déjalos que griten, que pataleen, que lloren si quieren. Pero tú sé firme, como mi pilar que eres. Dulce por eso para ti, hermanita. Baja tus brazos, igual que ella, exactamente. Pues lo que se te ha dicho, espero que hagas caso. Tu don que mi padre te dio es fuerte. Pero con eso, que andan divagando, pues difícilmente vas a trabajar bien. Cuídate tú primero. Haz oración a Dios, todo a Dios. Y si quieres a mí también, no sabes quién soy. Soy el Divino Maestro. Le dicen Cristo. Y que me ha permitido mi padre venir aquí. Que puso esta escuela, inclusive mi padre, sin consentimiento. Yo no sabía de esta escuela. Pero ¿cuántas escuelas han abierto y cuántas se han cerrado? Porque sus tutores no quieren hacer caso, no quieren cambiar. Entonces yo les digo, cambien, sin forzar a nadie. Cambia tu actitud, cambia tu pensamiento, cambia la luz que tienes en ti. Límpiala, tira esa oscuridad y ese materialismo y saldrás adelante. Bendice a todos. Pide perdón si es necesario, aunque no esté la persona presente. Y haz oración por aquel, por aquellos, por tus hijos, por todos. Dulce por eso para ti, hermanita. Y por esta bonita hermana, pues lo mismo que estás oyendo. Que no te confundan. Que depende de ustedes su salud. Y como se les ha dicho a mi padre, los ayudará. Pero muchos quieren, que dicen, a ver, ¿a qué horas me van a ayudar? Y no quieren, están acostados esperando que ahí les llegue la ayuda. No. Ayúdate, que mi padre te ayudará. Pero si dices, no. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué vas a esperar? Nada, lo mismo. Entonces, por eso, para ti, hermanita, y ten más fe en mi padre. Pues lo mismo. Que cuentes igual más, tengan más paciencia, que sí, le bajes a las hormonas animales que consumes, y si puedes, ve alguna terapia de columna. Yo sé que con tus hermanitos de acá van a poderte ayudar, pero igual sigue más en oración, más en fe. Y más rectas en tus decisiones. También damas de ti. Acuérdate que también es todo recíproco para ti. Luce por eso para ti. Pues mi hermanita, lo mismo que se le dice, que no se te olvide. Si tu labranza está bien, pues no se te olvide también trabajar en espiritualidad. Tú puedes. Organízate. Tus estudios físicos, pues agradece al padre que se te dio, pero échale, como dicen ustedes, ganas. No te quedes que ya no quieres saber nada, porque es dudar. Y si dudas, pues nada servirá. Y mucha fe, ¿eh? Pues por eso para ti. Pues lo mismo, hermanita, que no te enganches a tus compañeros, a tus modas, a tus cantantes. Sí, tenlos, lo que quieras, tus pósters, lo que quieras. Pero también toca la espiritualidad, no se te olvide, para que te vaya bien, para que consigas lo que deseas a futuro y que sigas en oración por tus tutores físicos, tus padres, o por tu padre en su defecto, para que no se pierda y que pueda seguir por lo menos viéndolo más seguido. Dulce por eso para ti. Esa bendita hermana que no había venido está sentada ahí. Señora de adoración. Está algo perdida, confundida, pero ahí está sentada. Y viene sola, no sé con quién. Bueno, es lo mismo para ti. Que no me envicie. Bueno. Okay. Que también hasta comprar cosas que no necesitan también. Pero bueno, algunas cosas están justificadas, dice. Que tengas paciencia y que todo se te va a dar también. Y no pierdas la fe también. ¿Hay algún mensaje? ¿Sí? Adelante, hermano. Oh, madre, ¿quién es? En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, en este bendito mes que hoy comienza, que mi Padre os ha permitido llegar hasta vosotros. Os este dicen que es mi mes. Cuando voy a estar más ocupada viendo a los feligreses que solamente se acuerdan de mí en este mes. Hijos míos, orad por todos los que viven en la calle. Orad por vuestros niños pequeños, dándoles buen ejemplo. Dejad que corran en la tierra. Dejad que jueguen en los jardines. Que ahora nuestros niños modernos ya no juegan más que dentro de sus casas. Algunos están perdiendo hasta la imaginación. Hijos míos, predicar con el ejemplo. No tomar refresco. No tomar bebidas alcohólicas en frente de los niños. No fumar. Vuestros niños son esponjitas que se llenan de todo lo que ven y lo que aprenden en vuestra casa. Hijos míos, os traigo mis flores. Acuérdense que mis sprays, aunque sea mentalmente, se pueden echar. En donde anden, en la calle. O algo que ven en la televisión. Usarlas, por favor, mis niños. Os dejo de mi voz, de mi luz y de mi amor. Bendito sea en este mes. En este mes que es que me festejan a mí. Si quieren ayudar a alguien, ayuden a los que realmente no tienen que comer. A los que realmente lo necesitan. Hay unos que no necesitan amor, necesitan otra, una palabra. Una palabra de aliento, hijos míos. Os dejo de mi paz, de mi luz, de mi amor. Gracias, madre. Con sus manitas, su manita. Guarden su corazón. Gracias, madre. ¿Quién más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Inés de la Cruz. Uh-huh. O San Juan de la Cruz. De la Cruz me llegó. Adelante, hermanita. Sí. Bienvenida. Gracias, hermanos. Estoy muy preocupada por esos pequeños. Exactamente lo que dice mi madre. El alcohol, los vicios. Dios mío. Dales tu luz, Señor. Ilumínalos. ¿Por qué andan en muy mal camino? Esos padres, ¿qué pasa con ellos? No les llama la atención, no les interesan. Creen que con un bendito aparato que les regalan, les dan sus centavos, ya, son libres. No, hay que cuidar a esos pequeños, hay que ayudarlos. Si pueden, hermanitos, una oración por ellos, salvarlos de todos esos peligros que hay en el ambiente. Vicio, cigarro, drogas. Hermanos, ¿qué pasa? Hay que cuidar a esos pequeñitos desorientados. Si pueden, aunque no sean sus padres, ustedes oriéntenlos, pero que no se pierdan. Mi padre se siente muy triste por todo eso, por esos pequeños que están en las calles, los que se drogan. Oh, Señor, ten compasión de ellos, Padre mío, y ayudarlos con esa bendita oración. Si no los escuchan ustedes, hay que darles un buen consejo a cada quien, hasta las mamacitas, esas madres que creo ya no les interesan los hijos. Ay, Señor, cómo se pierden. Eso es todo. Gracias, hermanita. Bienvenida nuevamente. ¿Alguien más? Ya no. Pues para terminar, que exactamente como dicen, es el mes que dicen de mi madre. Y también que muchos van a festejar mi supuesto cumpleaños. Yo les digo, sí, festejen. No son las fechas, como se les ha dicho, no son. Porque así como su calendario ha sido movido varias veces, pues no importa que no sea la fecha. Pero que convivan sanamente. Que festejen sanamente. Que compartan, si pueden, también. Si dicen, voy a comer un pavo y sobró medio pavo y ya, si ya no les quieren, no quieren pavo, repártelo. Si está en perfecto estado, repártelo con quien necesite. Y desafortunadamente ustedes han visto con sus viciosos que les dan comida y la están vendiendo también para obtener dinero para sus drogas. Pero alguien que necesite un taquito, una gelatina, qué sé yo, y se están ayudando ustedes mismos. Pero ¿cuántos hermanos entran a la gula? Ya no quieren, lo tiran a la basura todo. ¿Y los perritos? Si les hace daño, pues claro que no se les da. Pero si es comida que puede servir, ¿por qué no? ¿Por qué no regalarla? ¿Por qué no compartir de tu mesa? Es una sugerencia también, porque repito, es de luz. Es petición y yo se las hago. ¿Y cuántos? Como les he dicho, desafortunadamente, sea la fecha que sea, Navidad, Año Nuevo, Primavera, Primero de Julio, que igual aquí llegan a festejar a veces, de la Independencia, Semana Santa, que dicen, y que hacen mucho en todas esas fechas, todas así seguidas. Pues vulgarmente dicen, a tomar la jarra, para burlarse, diciendo que son mis tres caídas, se van a las tres caídas conmigo. Como se les ha dicho, tienen todo aquí en el planeta, por eso se las tienen, por eso tienen alcoholes, por eso tienen plantas curativas, Por eso tienen plantas que tienen otras funciones. Y alucinógenas, dicen. Pero como dicen, pueden tener todo aquí. Pero si tú sabes qué es la luz, qué es lo bueno, qué es lo malo, pues obviamente vas a respetar lo que es malo y tomar lo que es bueno, nada más. Así de fácil. Y el ejemplo que se les ha dicho otras veces. Puedes tener una familia viciosa, tu papá vicioso, tu mamá viciosa, drogadicta, drogadicto. Pero tú tienes tu mente limpia, pues yo no voy a hacer lo mismo que mi padre. Y así hay muchas familias que han salido sus hijos hasta de su familia. Limpios, licenciados, ingenieros. ¿Por qué? Porque se conectaron a la luz. Porque vieron la diferencia. Lo que es la luz de la oscuridad, que son los vicios los que no son vicios. Que han tomado su camino. Así que no pongan el pretexto que porque mi mamá es viciosa, mi padre es vicioso, mis hermanos son viciosos, entonces yo también. No, hermanitos. Y retomando sus fiestas. Pues ahí está. No está prohibido que tomen alcohol. Pero como dicen sus anuncios también, todo con moderación. Y si te hace daño, pues perdón, hermanito, no tomes nada. Absolutamente nada. Una prueba, sí, ¿por qué no? Un brindis, sí, ¿por qué no? Pero ¿cuántos hermanitos? Navidad, y llega hasta año, hasta fin de año, y siguen todavía crudos. ¿Quién se hace daño? Nuevamente, pues ellos. ¿Y quién festejan? Pues quién sabe quién. Así de fácil, hermanitos. Pongan atención en eso. Pues deseo que pasen un excelente mes. Que sean de luz para todos. Que les repito, oren por esos hermanos en la oscuridad. Pues porque los que por capricho dejaron de venir. Los que dicen que pidieron permiso para ya no venir. Oren por todos ellos. Porque su trabajo espiritual no se acaba. Inclusive ni en el más allá. Pero yo les digo que oren mucho por ellos, para que no se pierdan ninguno de sus hermanos. Porque se les ha dicho a mi padre, nos quiere por igual a todos. No hay ni a quien más ni a quien menos. Entonces, poned atención a eso. Pongan sus manos hacia el frente. Les voy a regalar monedas espirituales nuevamente, porque les digo, no es un amuleto. Es para que persigan su dinero, para que bendigan su dinero, para que bendigan su cartera. Su tarjeta de crédito, lo que sea, háganlo. Y esto es para como bendiciones para ustedes, pero háganlo con fe y no con avaricia, no para comprar vicios, sino para que les rinda simplemente su moneda y puedan salir adelante. Ahí va, como bola. Se cierra las arcas por esta ocasión. Y si hay alguna oportunidad de hacer otra cátedra, como se les ha dicho, se puede hacer. Pero ustedes desafortunadamente saben que es del pueblo. Y soy para el pueblo. Pero con los que estemos con uno, trabajaremos como se les ha dicho. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros, hermanitos, hasta otra ocasión. Seguid en oración y seguid en la luz. Shalom.